emisión número 3 de la radio Copyleft de los murmullos de las cucarachas. Quedamos parados. Está claro que la revolución se ha jubilado. Alza la voz, nos tienen que escuchar. Este era un temita Copyleft de un grupo de Murcia. El grupo se llama El Viaje de Hoffman y el temita La revolución se ha jubilado. Pues eso parece, que la revolución se ha jubilado. Todos aquí en los sofás de puta madre. Todo el mundo se queja, pero no se mueve nadie. Bueno, nosotros tampoco es que nos movamos mucho. Nos movemos más bien por la noche. Pero bueno, hemos dicho un poquito de movimiento, un poquito de radio, un poquito de Copyleft. Y bienvenidos, joder, a la tercera emisión de nuestra radio Copyleft. Ya sabéis, un programa de radio diferente para almas diferentes. Un rato de cultura gratuita y universal. Un momento libre de copyright, de patentes, de derechos castrantes y otras gilipolleces. Un tiempo para escuchar canciones, historias, coplas y poemas en los que los autores o llevan muertos más de 50 años o nos dejan esa parte de sus derechos para que nos demos con ella y poderla poner por aquí. Así que nada, poneos cómodos, pillar cacho en el sofá de las cloacas más copilesferas, coño, que no me sale la palabra hoy, que existe. Escúchanos, descárganos, compártenos, cópianos, y si te mola, disfrútalo. Y si no te mola, pues que te den por el puto culo y dale el stop, pero ya. Pero si no le das al stop, prepárate para embuirte en un mundo mágico de autores mágicos que nos darán instantes mágicos. Y a ver si me compro un micro que funcione y no haga pop, pop, pop. Bueno, que seguimos de fondo con el Galson. Ya sabéis, nos mola mucho. Coleguita que lo hace muy bien. Y además del Galson, pues deciros esos que seguimos con la radio en diferido, porque el directo todavía no se puede, porque claro, no tenemos un puto duro. Es lo que pasa con las cucarachas, que nunca tenemos un puto duro. Y entonces, pues ¿qué ocurre? Pues que estamos siempre pillados de movidas, siempre estamos pillados de movidas. Pero vamos, que lo iremos intentando, ¿eh? Y según nos vaya la gente metiendo pasta, si algún día se le ocurre a alguien meterle pasta a las cucarachas, que no sea para sexo, pues igual hacemos otra emisión en directo. Y si no, pues mientras seguiremos aquí, escuchando al Galson, música copyleft, música tranquilita, música al fin y al cabo. Vamos a meter otro poquito de musiquita. Ese es un tema que hemos encontrado que nos ha dejado un poco flipados. Es de estas cosas que pasan con el copyleft y tal. Bueno, el grupo se llama La Momia que Habla. También son de Murcia. En Murcia hay una caña de grupos, ¿eh? Y el título de la coplita se llama Walking Around. Bueno, que significa lo que signifique. Pero el caso es que es el poema de Neruda, uno de los poemas de Neruda, de un libro de residencia en la tierra, creo parecido, o algo así. Bueno, el caso, claro, que Neruda no es copyleft, porque Neruda no cedió los derechos. Y esto está todavía en registros. Y este grupo, que sí es copyleft, y que deja parte de esos derechos, que permite que lo digamos gratis, que lo comimos y tal, bueno, pues aquí ya tenemos aquí un pequeño conflicto raro. Es decir, el Neruda, ¿es de todos o solamente de la empresa que lo editó? Esta peña ha pensado que es de todos. Nosotros también pensamos que es de todos, tronco. Porque si en Neruda no es de todos, ¿qué cojones nos queda, tío? ¿No? Pues eso. Walking around. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines. Marchito impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. pasillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo de bodega con muertos, ateridos, muriéndose de pena. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre, sin embargo sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. Con un lirio cortado, o matar a una monja con un golpe de oreja. Esto decía Neruda y esto nos dicen el grupo de Murcia, La Momia que Habla, otro grupito, Copyleft, que nos mola un huevo. No te acerques a mi tumba sollozando, porque ya no duermo allí. Formo ya parte de mil vientos resoplantes, ya soy lluvia gentil del otoño esperado. Ya soy la luz del sol sobre el grano dorado. Formo parte de la noche y la mañana, de las estrellas que tililan mientras cae la noche en tu ventana. No te acerques a mi tumba sollozando. Recuérdame alegremente. No llores ni tengas miedo. Y nunca dejes de sentir gozando. Pues arrancamos con una coplita de un pibe que nos mola. Pues un bloguero, tronco. No es famoso, tío, pero sí es famoso para las cucas. ¿Y sabéis por qué es famoso? Porque tiene pasión, coño. Es un pibe que tiene pasión. Se hace llamar Iluso Luis. Tiene un blog que se llama Entre Asombros. entreasombros.blogspot.com. Un tío que se sigue asombrando, que sabe que la vida es ir de asombro en asombro, de alma en alma, de error en error, y de veces, algún acierto. We'll be right back. Te mando otro trocito de cuento, ¿vale? Para que hagas con él lo que buenamente te plazca. Es del Marqués de Sade, que me gusta muchísimo. Juliet, que es la hermana de Justine, la novela más conocida de Sade y la más prohibida. No sé por qué, pobrecito, le metieron en la cárcel 30 años por libertino, por 4 enculadas, y la mitad se las inventaba. Pero en realidad lo machacaron por irreverente y por librepensador, en tiempos de los supuestos librepensadores, que en el fondo eran cuadriculados. Juliet. Abstente sobre todo de la religión. Nada como sus peligrosas inspiraciones para desviarte del buen camino. Semejante a la hidra, cuyas cabezas renacen a medida que se las corta, te importunará sin cesar si tú no te cuidas de aniquilar constantemente sus principios. Temo que las extrañas ideas de ese dios fantástico con que emponfoñaron tu infancia vengan a perturbar tu imaginación en medio de los más divinos extravíos. Oh, Juliet, olvídala. Desprecia la idea de ese dios vano y ridículo. Su existencia es una sombra que disipa en un momento el más débil esfuerzo del espíritu. Y nunca estarás tranquila mientras que esa odiosa quimera no haya perdido sobre tu alma todas las facultades que le dio el error. Aliméntate constantemente de los grandes principios de Spinoza, de Vanini, del autor del Sistema de la Naturaleza. Los estudiaremos, los analizaremos juntas. Te prometí discusiones profundas sobre este tema y mantendré mi palabra. Nos llenaremos las dos del espíritu de estos sabios principios. Si todavía te surgen dudas, me las comunicarás. Yo te tranquilizaré. Siendo tan firme yo, pronto me imitarás. Y como yo, nunca volverás a pronunciar el nombre de este infame dios más que para blasfemarlo y odiarlo. Confieso que la idea de tal quimera es la única equivocación que no puedo perdonarle al hombre. Lo justifico en todos sus extravíos. Lo compadezco en todas sus debilidades. Pero no puedo pasarle por alto el que haya erigido semejante monstruo. No le perdono que se haya forjado él mismo las cadenas religiosas que tan violentamente le han subyugado, y que él mismo haya presentado el cuello bajo el vergonzoso yugo que había preparado su estupidez. No acabaría nunca, Juliet, si tuviese que entregarme a todo el horror que me inspira el execrable sistema de la existencia de un dios. Mi sangre hierve solo por su nombre. Cuando lo oigo pronunciar, me parece ver alrededor de mí las sombras palpitantes de todos los desgraciados que esta abominable opinión ha destruido sobre la superficie del globo. Me invocan, me conjuran a que utilice todas las fuerzas o el talento que haya podido recibir para extirpar del alma de mis semejantes la... Just a forest where you could live in dreams as I know. Bueno, qué pedazo de torrente copyleft. Joder, hemos pasado del iluso Luis sobre la música del Galson directamente a un temazo del grupo Libélula Bay. El temita Más y Más. Este grupo de Madrid, cañero, el Más y Más, el pibe por fin te vuelo, decía, por fin te vuelo, cargo Más y Más de lo mismo. Luego, cuando ha acabado el Más y Más, pues Más Copilev, y hemos oído a la Jezabel, contándonos una cosita del Marqués de Sade, que claro, habrá alguno que cuando ha oído la cosilla esta de Marqués de Sade ha dicho, vaya, me la voy a poder pelar ya en la Radio Copilef. Joder, ya era hora, un poquito de cañita, coño. Ha llegado el momento de las pajas en la Radio Copilef. Pues no, se te ha jodido el temita, porque resulta que el Marqués de Sade, sobre todo, follaba de puta madre. Pero tanto como follar, era capaz de pensar. Y aquí nos suelta la Jezabel una cosita de la opinión del Marqués de Sade sobre la figura de Dios, ese elemento, ese invento, esas cosas. ¿Y sobre qué musiquita? Pues sobre la musiquita de Ignacio Martín Bocanegra, un pibe que toca pianito y es de Madrid, y también copyleft, y también está en el Jamendo, ya sabéis. Todo esto lo encontraréis luego en los linkitos que hacemos, pues para que podáis ir a visitar a los autores, y si alguno os mola, pues escucharle o lo descargáis o lo bajáis, y si os mola mucho, pues dejéis un par de euritos al pibe, que seguro que se pone muy cachondo, joder. Y luego después de la Jezabel, hemos entrado con otro pedazo de grupo, este grupo es de Ponferrada, que se llaman Itaca, y su copla se llamaba Hey Dog, y tenía cañita, unas guitarritas ahí de puta madre. Y bueno, ya que seguimos con el Galson, el Galson es con el que nos gusta hablar. Y además del Galson, pues ahora pasaremos a más Galson, claro, nosotros de Galson a Galson y tiro porque me toca, porque en fin, es lo que mola. Pero bueno, que vamos a ver, más cositas, va bien, llevamos casi media horita ya de programa y la cosa va cachondita y con buen ritmo. Ya sabéis, copyleft, pues lo recuerdo, los autores crean cosas, los autores deciden qué hacen con las cosas que crean. Hasta ahora casi todos los autores se reservaban el derecho de copia y distribución, hasta ahora. Gracias a las nuevas tecnologías y al internet este de los cojones, pues hay gente que se ha dado cuenta que si no mueve el culo, el control lo tienen los de siempre y se tiene que buscar la vida para promocionarse y que le vean y que le oigan y que le publiquen y que le escuchen y que su música suene más allá. ¿Y qué hace? Pues coge y cede parte de sus derechos y dice, bueno, pues el derecho de copia, que es mío, y el derecho de distribución, que es mío también, lo cedo a la peña que me escuche. Que ellos sean los que me copien y los que me promocionen. Y así se me irá un poquito más. Y así habrá gente que se tenga que joder, ¿eh? Oye, que si tú eres autor y te mola el copyright, oye, pues de puta madre, pero que te den por el puto culo. Porque aquí, en las cucarachas, vamos a intentar que no estés nunca. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque nos sale de los cojones, tronco. ¿Y entonces qué pasa? Que si un día quieres aparecer en la Radio Copyleft de las cucarachas, pues tendrás que hacer una temita y dejar que la peña te pueda copiar, ¡hostias! Si no te pueden copiar, pues no hay nada que hacer, tronco. ¿No te das cuenta, tío, que los tiempos cambian y hay que estar un poco al día? ¡Anda, céntrate y no seas copyright, cojones! Y si lo eres, si eres copyright, tronco, favorece la desaparición de la SGAE, tronco. ¿No ves que es un sindicato vertical que empezó a ser como es en la era de la dictadura del Franco aquel? Vamos, no me jodas, un sindicato vertical, trabajadores, los músicos y editores todos juntos, vamos, no me jodas. Bueno, que las cucarachas también nos podemos equivocar, aunque nos cagamos en todo, eso sí. Y podemos equivocarnos si resulta que un día ponemos una musiquita y el tío ha dicho que está en el jamendo y que era copyleft y resulta que no es copyleft. Y nosotros nos ha confundido y le hemos metido aquí, me cago en la puta. Bueno, pues no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, nos cagaremos en su puta madre. Y ya está, pero de borrarlo nada, ¿eh? Y así. Ante mis locuras y exponerme, llegar hasta ese punto de no retorno y abrazar dejando me enriquezcan o me arruinen. Ser consecuente con las propias acciones y nunca sentir culpa ante un simulacro, quedarme estática, porque a veces también es una acción el no hacer nada. Vivir y sentir. ir a quemarropa. Siempre me gustaron las distancias cortas. Encumbrar bandera blanca en los pliegues de una cama, propia o extraña. Sacar de la garganta expresiones atragantadas. Cruzar el espacio del silencio. Lamerse mutuamente las heridas. Derruir las barreras. Amar o follar sin medir las consecuencias. Hoy percibo la vida como un holograma. Soy y me siento como el chile verde, picante pero sabrosa. ¡Aquí os ha molado, eh! ¡Aquí os ha molado! Pues esto es de una piba también, coleguita de la internet, la Belita. Tiene un blog que lo tiene parado. No sabemos si por mucho tiempo o para siempre, pero da igual, ahí están sus cosas, las ha dejado. Se llama el sitio Área Prohibida, todo juntito, .blogspot.com. Y esta movida se titulaba Chile Verde. Chile Verde, joder, hoy percibo la vida como un holograma. Soy, me siento como el chile verde, picante pero sabrosa. Qué rica estás, Belita, qué rica estás. Gritar que no, gritar que no. los Polinesia. Y su tema parodia el circo. No sabemos de dónde son, no hemos encontrado el sitio donde son esta peñita, este grupito. Y antes hemos oído a un grupo de San Sebastián de los Reyes, que cantaban el tema esa de Desafiando al Vacío. Saben los Kowalski, ya sabéis, de San Sebastián de los Reyes. Dejaremos el linkito ahí para que vayáis a visitarlos y todas esas cositas. Bueno, pues guapamente, ¿no? Aquí llevamos un rato ya largo escuchando musiquitas, copilef, historias copilef de la peña. Pero bueno, quedan cosas todavía, ¿eh? Es que hoy han mandado un montón de movidas, pero un montón que te cagas. Pues nos queda otro trocito más de la Jezabel, otro Justin, no, que era su prima, ¿no? Era la prima de la Justin, es otra golfa. Bueno, pues que un poquito más. Y algunos temitas más y algunas cositas más. Y hoy estamos haciendo la radio a la hora a la que más nos gusta a las cucarachas. Son las 2, a ver que mire, 2:15 de la mañana. Yo estaba aquí todo tirado, después de un fin de semana muy largo, desde el jueves. Desde el jueves, fin de semana. Además, ha sido sábado de la noche blanca en Madrid. Sí, y bueno, pues este sábado pues ha sido una puta mierda, claro. 19 de septiembre de 2009. Sábado de noche blanca en Madrid. Madrid llena de peña, pero de peña con los ojos muy abiertos en una noche muy oscura. Mucha gente, tío. Eran las 6 de la mañana y había mucha gente, tío. Así no se puede vivir las noches de Madrid. Ahora, otra copita a copilef, ahora de un pibe que está un poquito más lejos, tío. Este es un tío de Estados Unidos, Sean Fournier, y su tema, copilef, Broken Stereo. Why do you look so glum? Are you breaking? Behind the smile that I know you're faking. Cause it is no surprise, I see it in your eyes. And they just don't lie. Cause if your life was a broken stereo, well I'd be music to your ears. And your fears would be drowned in my audio. You don't hear me though, and I shed light on your worst case scenario. And crawling through the dark, my spark would light the way back home. You don't see me though, and we could be so. So glum, were you weeping and letting go of dreams that you know you should be keeping? Cause once you let them go, they're gone. But I can't help you hold on, yeah. Cause if your life was a broken stereo, well I'd be music to your ears and your fears would be. Light on your worst case. not consider me. Met you once or twice, but you probably don't remember me. Cause I go undiscovered, you confuse me for another. Making faces in your faceless crowd. When I've been screaming out loud, yeah. Cause if your life was a broken stereo, well I'd be music to your ears, and your fears would be drowned in my audio. You don't hear me though, and I shed light on your worst case scenario. Light the way back home. You don't see me though. We could be so good. Otro trocito de Juliet. ¿Qué pensarán nuestros vecinos? Bueno, las tuyas seguro que están contentas porque te las follas, pero los míos. La gran veneración que sentían por las órdenes de la superiora hizo que éstas se realizasen con la más precisa exactitud. No es difícil que comprendáis lo que cada una de estas criaturas, siendo tan libertinas, exigió de mí. Como llegaban siguiendo el orden de edad, Elizabeth pasó la primera. La bonita bribona me examinó por todas partes, y después de cubrirme de besos, se entrelazó entre mis muslos, se frotó contra mí y ambas nos extasiamos. Flavia fue la siguiente. Flavia hizo más tanteos. Después de mil deliciosos preliminares, nos tendimos en sentido inverso y con nuestras lenguas cosquilleantes hicimos brotar torrentes de flujo. Él me se acerca, se tiende sobre la cama, hace que me siente sobre su cara, y mientras que su nariz excita el agujero de mi culo, su lengua se sumerge en mi coño. Doblada encima de ella, puedo acariciarla de la misma manera, y lo hago. Mis dedos excitan su culo, y cinco eyaculaciones seguidas me prueban que la necesidad de la que hablaba no era ilusoria. La correspondí por completo. Nunca hasta entonces había sido yo tan voluptuosamente chupada. Volmar solo desea mis nalgas, y las devora a besos. Y preparando la vía estrecha con su lengua de rosa, la libertina se pega a mí, me hunde su clítoris en el culo, entra y sale durante mucho tiempo, da la vuelta a mi cabeza, besa mi boca con ardor, chupetea mi lengua y me excita dándome por el culo. La maldita no se detiene aquí. Con un consolador que me ató a la cintura, se presenta a mis embestidas, y dirigiéndolas hacia mi trasero, la zorra es sodomizada. Mientras la excitaba, pensaba que iba a morir de placer. Después de esta última incursión, me situé en el puesto que me esperaba sobre el cuerpo de la del Ben. Así es como la puta dispuso el grupo. Elizabeth, de espaldas, estaba situada al borde de la cama. Del Ben, entre sus brazos, se hacía excitar el clítoris por ella. Flavia de rodillas, con las piernas colgando, la cabeza a la altura del coño de la superiora, se lo besaba y le apretaba los muslos. Por encima de Elizabeth, Elme, con el culo encima de la cara de esta última, ofrecía su coño a los besos de Delven, a la que Volmar daba por el culo con su clítoris ardiente. Me esperaban para completar el grupo. Un poco doblada cerca de Elme, yo presentaba para lamer lo contrario de lo que aquella besaba por delante. Delven pasaba sin plan fijo, y rápidamente del coño de Elme al agujero de mi culo, la mía, chupaba ardientemente uno y otro, y removiéndose con la agilidad más increíble, bajo los dedos de Elizabeth, la lengua de Flavia, el clítoris de Volmar. La zorra no deja... Podrida, así te echó la vida. Ya no haces el amor, solo sexo sin pasión. Puta podrida, así me echó la vida. Ya Bueno, subidón otra vez, ¿eh? Aquí hemos empezado despacito con la voz de la jefa Bel contándonos esa historia de Marqués de Sade, Juliet. Ahí cómo se lo montaban las pibas, ¿eh? Ahí todas juntitas, dándose placer, dándose amor, dándose vida, coño, cómo mola. Y de fondo, pues estaba ahí Ignacio Marín Bocanegra tocando ese pianito, dándole ahí ese aroma a la vida de las amigas de Juliet. Claro, ha sido acabar Juliet y decir qué pongo, y he dicho, coño, del grupo Intento Fallido, la copla puta prohibida, no, perdón, puta podrida, joder, qué mejor, ¿no? Después de Juliet, puta podrida, y ahora, paz, unos segundos de calzón. El demonio se agita a mi lado sin cesar, flota a mi alrededor cual aire implacable. Lo respiro, siento como quema mi pulmón y lo llena de un deseo eterno y culpable. A veces toma, conocedor de mi amor al arte, la forma de la más seductora mujer. Y bajo especiales pretextos hipócritas, acostumbra mi gusto a nefandos placeres. Así me conduce, lejos de la mirada de Dios, jadeante y destrozado de fatiga, al centro de las llanuras del hastío, profundas y desiertas. Y lanza a mis ojos, llenos de confusión, sucias vestiduras, heridas abiertas y el aderezo sangriento de la destrucción. Destrucción de Charles Baudelaire, una de sus flores del mal. Y ahora pasamos al grupo de Mufas Friendband. Nadie es nadie, un grupito que no sé muy bien de quién es por España, pero mola. ¡Oye! Entre Lava hirviente, mi cabeza siento arder. Ven y junta con mis labios esos besos que me irritan, donde aún los besos palpitan de tus amantes de ayer. Que la virtud, la pureza, que la verdad y el cariño me Sentida ilusión de niño que halagó mi juventud. Dadme vino, en él se ahoguen mis recuerdos. Aturdida sin sentir, huya la vida, paz me traiga el ataúd. Quema, y en ardiente sangre rojos brillan inciertos mis ojos, se me salta el corazón. Huye mujer, te detesto, siento tu mano en la mía, y tu mano siento fría y tus besos hielo son. Siempre igual necias mujeres, inventad otras caricias, otro mundo, otras delicias, o maldito sea el placer. Vuestros besos son mentira, mentira vuestra ternura, es fealdad vuestra hermosura, vuestro gozo es padecer. Yo quiero amor, quiero gloria, quiero un deleite divino, como mi mente imagino, como en el mundo no hay. Y es la luz de aquel lucero que engañó mi fantasía, fuego fatuo, falso guía, que errante y ciego me trae. ¿Por qué murió para el placer mi alma y vive aún para el dolor impío? Porque si yazgo en indolente calma, siento en lugar de paz árido hastío. Porque este inquieto abrasador deseo, porque este sentimiento extraño y vago, que yo mismo conozco un devaneo y busco aún su seductor halago. Porque aún fingirme amores y placeres, que cierto estoy de que serán mentira. De fantásticas mujeres, necio tal vez mi corazón delida, si luego en vez de prados y de flores haya desiertos áridos y abrojos, y en sus sentidos solúbricos amores fastidios solo encontrará y enojos. Yo me arrojé cual rápido cometa en alas de mi ardiente fantasía, doquier mi arrebatadamente inquieta dichas y triunfos encontrar veía. Yo me lancé con atrevido vuelo fuera del mundo en la región etérea, y hallé la duda y el radiante cielo vi convertirse en ilusión etérea. Luego en la tierra la virtud, la gloria, busqué con ansia y delirante amor, y hediondo polvo y deleznable escoria mi fatigado espíritu encontró. Mujeres vi, de virginal limpieza, entre albas nubes de celeste lumbre. Yo las toqué, y en humo su pureza trocarse vi, y en lodo y pobredumbre. Y encontré mi ilusión desvanecida, y eterno e insaciable mi deseo. Palpé la realidad y odié la vida. Solo en la paz de los sepulcros creo. Y busco aún, y busco codicioso, y aún deleites el alma finge y quiere. Pregunto, y un acento pavoroso. ¡Ay!, me responde, desespera y muere. Muere infeliz. La vida es un tormento, un engaño el placer. No hay en la tierra paz para ti, ni dicha, ni contento, sino eterna ambición y eterna guerra. Y así castiga Dios el alma osada, que aspira loca en su delirio insano, de la verdad para el mortal velada, a descubrir el insondable arcano. Oh, cesa, no, yo no quiero ver más ni saber ya nada. Hasta mi alma y postrada solo anhela el descansar. En mí muera el sentimiento, pues ya murió mi ventura. Ni el placer ni la tristura vuelvan mi pecho a turbar. Pasad, pasad en óptica ilusoria, y otras jóvenes almas engañad. Nacaradas imágenes de gloria, coronas de oro y de laurel, pasad. Pasad, pasad, mujeres voluptuosas con danza y algazara en confusión. Pasad como visiones vaporosas, sin conmover ni herir mi corazón. Aturdan mi revuelta fantasía los brindis y el estruendo del festín, y huya la noche y me sorprenda el día en un letargo estúpido y sin fin. Ven, Jarifa, tú has sufrido como yo, tú nunca lloras. Mas hay triste, que no ignoras cuán amarga es mi aflicción. Una misma es nuestra pena, en vano el llanto contienes. Tú también, como yo, tienes desgarrado el corazón. Bueno, pues ha sido largo, pero bueno, aquí está. Nos dijeron, oye, que a ver si os podéis tirar el rollito y nos hacéis esta coplita que escribió hace mucho tiempo un pibe que molaba, coño. El Espronceda, tío. El de 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela. Pues sí, escribió esta coplita que acabamos de leer. Se titula A Jarifa en una orgía, y le cuenta estas cosas a una piba que acaba de encontrar. Porque lo que pasa, tú estás en una orgía, tío, y se te abre el corazón, tío. Estás ahí follándote una piba y se te abre el corazón, tío. Y si lo tienes roto, se te abre el corazón. Bueno, como es una copla antigua, pues eso, pone a parir a las pibas. Pero que si esto en lugar de pibas le ponéis pibes, también os funciona. Porque es lo mismo, ¿sabes? Él dice, oh, las mujeres que chungas sois. Ahora cogéis, Dos siglos después decís, ¡oh, los hijos de puta de los hombres, qué malos son! Pues igual, tronco, todo vale. En Radio Copyleft. Bueno, y la musiquita que hemos puesto debajo, esperemos que os haya molado, porque ha sido una musiquita de un pibe que se llama Ramón López. Y este pibe es de un pueblo de Granada, Fenes de la Vega. Y la coplita se llamaba Crazy 3-4. Ya sabéis que nosotros de inglés ni puta idea, pero que lo tenéis luego aquí el linkito para que le vayáis a ver. Bueno, que vamos a ir chapando, que llevamos aquí ya un buen rato, dando cerita, no os quejaréis, yo no sé cuánto llevo, pero ya es un buen rato, ya muy de noche, estáis durmiendo, seguro, porque es lunes, es la madrugada del lunes, a mi alrededor, Madrid, es todo silencio, todo callado, todo es un enorme mar de noches, sombras, neones, apenas pasan coches por la M30. Mis vecinas, las que me follo, duermen. Mi vecino de arriba y su niño, el del cochecito cabrón, duerme. Todo el mundo duerme a mi alrededor. Y es el momento de despedirse. Y quiero despedirme con un beso. Adiós, bella. Bella Ciao, de un grupo italiano que se llama Talco. Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Aquí se acaba la cuarta, no, tercera emisión, cojones.